Cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días. Los grandes bufetes de abogados, generalmente vinculados a las empresas más importantes, le han puesto al gobierno de Milei una enorme cantidad de funcionarios. Estamos hablando de que el país tiene unos 200 cargos políticos ocupados con jerarquías que cada uno de los gobiernos que aparece pone para hacer funcionar la maquinaria del Estado. Allí nos encontramos con que, en el mejor de los casos, el sueldo no llega a 3 millones de pesos. ¿Y ustedes creen que cualquier empresario va a abandonar el negocio empresario por un servicio patrio por 3 millones de pesos? No. Van al Estado porque desde el Estado facilitan negocios para el pool privado al que los coloca en el Estado, y entonces van a cumplir una función. No hay un sentido patrio, hay un sentido de obligación y pertenencia a los que creen y hacen y conforman el pool de negocios, y por eso los abogados pertenecientes a empresas, los gerentes de empresas y los directores de empresas terminan cubriendo puestos claves, sobre todo en el gobierno del Cachivache, que llegó sin la preparación adecuada, sin los equipos adecuados, pero además con un compromiso muy serio de rendir a quienes lo habían bancado los lugares claves y de pleitesía. No hay que olvidarse nunca el dinero que los grupos operativos de la dictadura le hicieron llegar, y por eso la vicepresidenta de la Nación, que representa ese poder económico, que también puso dinero para la campaña de Milei, y donde se destaca directamente el grupo operacional de Astiz, se destacan los grupos de tareas de la Marina, pero no se quedan atrás los de las otras fuerzas que, manejando el botín de los expropiados y disfrazado, blanqueado este dinero, utilizan a distintos empresarios y representantes de esa plata. Bueno, Milei asumió compromisos, esencialmente es a través de la vicepresidenta, con esos grupos, y no sabemos en realidad si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo, porque lo que había de compromiso era lograr de genocidas por lo menos la libertad condicional de ir a la casa a pasar los años de prisión y sacarlos de los calabozos donde están. Es una deuda que tiene Milei, y ese sector, ese tipo de deudas, se los cobra, y se los cobra de la peor manera. No dejan nunca cuenta pendiente. Digo esto, que no es tan conocido, que no es muy conocido, porque allí se empieza a justificar y a entender el rol protagónico de la vicepresidenta, las vinculaciones con sectores vinculados a la represión, y también los aportes de campaña que se hicieron y que llegaron directamente a este representante del pensamiento liberal. Dicho esto, y puesto esto en funcionamiento de análisis, hay unos 200 funcionarios de cargos políticos que van a trabajar por un resultado de menos de 3 millones de pesos de sueldo, cosa no muy creíble para quienes vienen de empresas, pero que voluntariamente, y esto entre comillas, toman el gesto patriótico de ocupar lugares para servir a los intereses de esos pools y de esos grupos que lo colocan. La Argentina entonces está gobernada por el cachivache y un equipo que lo acompaña, que surge de sus inversionistas de campaña, pero también que surge de compromisos que no los tenía, pero que los contrajo a posteriori para ir avanzando y para llegar a sentarse en el sillón de Rivadavia. Es evidente que estamos frente a un poder económico real, concreto, donde no se puede entender mucho que un empresario vaya a trabajar con algún sentido patriótico, esto es patriótico entre comillas, por menos de 3 millones de pesos como funcionario del Estado. Estamos hablando de que un promedio de 180 funcionarios políticos, hay más de 55, casi 60 funcionarios que son literalmente representantes de empresas. Es decir, que fueron surgidos de distintos intereses y de estudios, sobre todo de abogados, representativos de determinados pools económicos. Esto es lo que hoy gobierna la Argentina, esto es lo que hoy han llegado a la administración del poder en la Argentina, y entonces por ahí vemos que un señor que es partícipe de varios directores de empresa deja de pronto, misteriosamente y con un gran sentido patriótico, de hecho, dicho esto entre paréntesis y entre comillas, y aparece en el Estado por un sueldo inferior a 3 millones de pesos. No es muy creíble, pero ocurre y ocurre habitualmente. Bueno, con este panorama y con esta información, haga usted su propio análisis de por qué después ocurren los resultados que ocurren, más allá de lo que la ciudadanía vota o elige. Vaya pensando quién es el canciller de la República Argentina, qué intereses representa, por qué Milei lo sentó allí, qué aporte hicieron de ese sector a la campaña de Milei, hasta dónde él está cumpliendo con los que se comprometió, y hasta dónde en esta alianza con la vicepresidenta se cumple la parte donde puede llegar a tener inconvenientes reales, donde sectores muy vinculados a la represión apostaron económicamente a la campaña de Milei con el compromiso de pasar de la prisión a su casa, y esto no ocurrió, y hay una asignatura pendiente que le están haciendo permanentemente cosquilla todo el tiempo en el teléfono para decirle, no te olvides de nosotros, y si no, volvemos para atrás y devolve lo que pusimos. Es un momento muy difícil, porque estamos explicando que el presidente está siendo presionado, y obviamente está siendo presionado porque no está cumpliendo con parte de ese acuerdo, que era que estuvieran saliendo de la prisión y durmiendo en sus hogares. Por eso hubo los movimientos que ya conocimos en su momento, por eso hubo el escándalo que hubo con algunos diputados, que en definitiva estaban cumpliendo con lo que sabían que había que hacer. Está todo esto muy enganchado con compromisos no conocidos de quien llegó abriendo los brazos y recibiendo de todas partes lo que le daban, vendiendo candidaturas en las listas, hubo varias denuncias de esto, y recibiendo los aportes de todos los sectores que vinieran, y allí aparece la vicepresidenta de la República representando a un sector que está absolutamente vinculado a la represión. Cuando pasan estas cosas, cuando ocurre todo esto, y uno ve que se llena la boca en sus viajes al exterior diciendo de que el mundo va hacia el camino que él eligió y que lo están siguiendo, en un ataque realmente de creerse sus propias mentiras, cosa que lo ha transformado realmente en un paranoico, el presidente de la República oculta que no ha cumplido con alguno de sus aportantes y que tiene problemas. Y por eso a veces hay algunas cosas que nadie entiende, que otros piden que se reprima o que se critique, y no pasa eso porque, repito, hay un compromiso preestablecido. Bueno, estamos hablando de esto para decir que la gran cantidad de empresarios que han colocado a sus abogados, a sus gerentes en el Estado, es notable. Hay más de 60 puestos públicos que están cubiertos por los bufetes de los abogados y de los representantes de los pool empresariales en el gobierno de Argentina. Esto lo podemos comparar con estoy pagando como puedo parte de mi compromiso. Así que no vayan creyendo ustedes que esos funcionarios están por los menos de 3 millones de pesos que ganan mensualmente. Ningún director de empresa deja una empresa por un sueldo en el Estado, repito, aunque uno crea que tengan sentido patrio, cosa que podremos encontrar en algunos, pero que no es muy común. Dicho esto, estamos frente a los compromisos que Milei tiene que cumplir y los que no ha cumplido, de quienes financiaron su campaña. Y ahora viene la campaña del medio tiempo, donde también él está asumiendo otro compromiso. Y entonces aparece Mauricio Macri diciéndole, bueno, hagamos la sociedad, vayamos a median esto, pero abrí un poco la billetera y los cargos públicos ahora. Porque vos nos estás pidiendo que nosotros te ayudemos en la reelección para poner gente en el Congreso que pueda defender las cosas que vos hacés y decís, pero resulta que nosotros estamos pidiendo mayor participación en la administración de la billetera. Esto está pasando en la Argentina de hoy, mientras la oposición todavía sigue sin pergeniar un proyecto, sin lanzar una idea de cómo se cambia esto para que el bulbo, el pueblo, la gente en general pueda entender dónde hay que pararse frente al avance de este proyecto liberal que está destrozando a la soberanía nacional. Y entonces estamos diciéndole cuáles son las obligaciones no cumplidas de Milei, y puede tener más problemas por no haberle cumplido a sus aportantes que de la propia oposición de quienes dicen que son del Movimiento Nacional y Popular. Estamos frente a esta realidad argentina y parecería ser que somos contemporáneos al desarme nacional, al desguace de las cosas argentinas, sin que todavía haya tronado el escarmiento y sin que el pueblo argentino haya reaccionado en la forma y en la dimensión imprescindible. Algunos dirán, ¿qué me importa si Aerolíneas es privada o es del Estado? Claro, a lo mejor, si hicieran un poquito de memoria, hubieran trasladado mentalmente rápidamente su cabeza a la pandemia y hubieran pensado, o estarían pensando ahora, el papel de Aerolíneas Argentinas para ir a buscar las primeras vacunas. una empresa privada, extranjera o incluso nacional, lo hubiera hecho? No. Aquellos que pedían con auxilio que se sacaran de Israel a los argentinos que se habían ido a vivir a aquel país, ¿a quién se lo pidieron? Aerolíneas Argentinas. No se lo pidieron a ninguna empresa de aviación extranjera. Todos los que piden auxilio en el exterior se lo piden al Estado. A un Estado que después, cuando llegan acá, no defienden, y cuando ven que lo están desguazando, dice, no, no está mal del todo. Pero no piensan que ellos mismos estuvieron reclamando por el Estado argentino para que los vaya a buscar cuando tenían peligro de muerte o de vida. Este momento argentino, este momento de confusión, se tiene que aclarar todos los días. Y por eso tratamos de dar este mensaje en vísperas del Día de la Soberanía Nacional. Lo que está en venta es eso, la soberanía nacional con el liberalismo de Milei. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 12 grados, 8 décimas, y más allá de que se hagan feriados insólitos, donde el día que muere un prócer se corre y se muere cuando quiere el turismo, el día que nace un prócer se corre y nace cuando se le ocurre al que hace el calendario. Más allá de todo esto, el Día de la Soberanía es el 20 de noviembre, pero entonces lo juntamos para hacer un feriado largo, porque supuestamente la gente va a veranear. Sí, van a ir a veranear 2 millones de personas de 45 que viven en la Argentina, que siempre van a ir a veranear, y que siempre van a estar en condiciones de moverse, y que siempre van a mover la economía cuando hay un feriado largo. Pero terminen con esta payasada de juntar las fechas, porque después la cultura, la información de un joven, se desvirtúa absolutamente. Porque cuando le dicen el lunes no hay clase, porque es el Día de la Soberanía, le están diciendo mal. Porque el Día de la Soberanía fue y será el 20 de noviembre, día de la vuelta de obligado, día de la batalla, que en realidad perdimos, pero que pusimos un hito soberano cuando se encadenaron las aguas del Paraná para retener a las dos potencias de ese momento, Inglaterra y Francia. Entonces, no es hoy el Día de la Soberanía, es el 20 de noviembre. Pero para conmemorar estos inventos que se hicieron de juntar fechas, entonces matamos a un prócer cuando se nos ocurre, lo hacemos nacer cuando tampoco corresponde, y que podemos hacer con las fechas patrias lo mismo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 19 minutos han pasado de la hora 6 carbones. Diego, no está. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hoy comienza en Brasil la cumbre del G20. Allí está el presidente de la República Y dicen que después de que termine la reunión, o en un momento que se haga un parate, se va a encontrar con Xi Jinping para dar alguna explicación del dime y direte con China, no olvidándose que tiene un vencimiento económico con los chinos que es superior al del Fondo Monetario Internacional. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Hoy, como corrieron el feriado, entonces, orgánicamente, como funciona el transporte como día feriado, averiguo si tiene que viajar, porque seguramente tiene muchas más demoras, tanto en trenes, en colectivos y demás. Y Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Ministro Pistarini de Ezeiza no presentan novedades. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Bueno, estamos transitando una mañana que, repetimos, por antojadiza decisiones, dicen que es el Día de la Soberanía, pero no, el Día de la Soberanía es el 20 de noviembre y el feriado se corre para hoy. Enrique. Bueno, lamentablemente tenemos que comenzar el programa con una muy mala noticia para toda la familia de Independiente, porque ayer a los 70 años falleció uno de los más grandes zagueros centrales de la historia del fútbol argentino, no solamente de Independiente, y se trata de Hugo Eduardo Villaverde, quien tenía 70 años al fallecer en el día de ayer. Villaverde nació en Santa Fe el 27 de enero de 1954 y falleció en el día de ayer, a los 70 años. Debutó en Colón de Santa Fe en 1973 y allí se mantuvo tres temporadas hasta que en 1975 Independiente lo compra, y allí hizo la mayor parte de su carrera deportiva, conquistando los torneos nacionales del 77 y 78, el Metropolitano de 1983 y el torneo de Primera División 88-89, donde decidió el retiro por una serie de lesiones que lo tenían a mal traer. Una de las características que tuvo en su carrera Villaverde fue esa, que lo acompañó mucho las lesiones, y por eso quizás no pudo tener una mejor carrera deportiva, y por supuesto la conquista de la Copa a nivel internacional, de la Copa Interamericana de 1976, donde anotó el único gol de su carrera profesional al Atlético España de Guatemala en aquella final que igualó 2-2 y después Independiente ganó por tiros desde el punto penal, y por supuesto la Copa Libertadores de 1984 y la Intercontinental del mismo año. Jugó un total de 426 partidos, 57 defendiendo la camiseta del equipo santafesino y 369 con el Independiente, como señalábamos antes, anotando un solo gol. Y la selección argentina llegó a jugar, inclusive anotó un gol en aquel famoso partido en el que se jugó en Suiza, aquel del cartel que tapaban en el canal oficial donde hablaban de un Videla asesino, que se encargaron de la gente de la televisión de taparlo de alguna manera y después obligaron a sacar por parte de la FIFA aquella bandera que lo escrachaba directamente al presidente de la nación de aquel momento, en aquel partido que era recordatorio de la final que se había jugado un año antes en el Mundial de Argentina. Villaverde de penal anotó el único gol en la selección, por supuesto no computable porque era una definición de tiros del punto penal. Lamentablemente las lesiones que señalábamos antes no le permitieron a Hugo Villaverde, insisto, uno de los más grandes zagueros centrales de la historia del fútbol argentino, disputar como hubiera merecido el Mundial de 1982. Gracias por todo. Yo, como hincha Independiente, le tengo que agradecer a Hugo Villaverde, a Magú, como le decían, porque tenía un problema. Villaverde tenía que usar lentes de contacto para jugar al fútbol, y así todo se convirtió en uno de los grandes futbolistas de nuestro deporte. Gracias por todo, maestro, y hasta siempre. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 6 de la mañana, 24 minutos. Carbone. Buenos días, Miguel. ¿Me escuchás bien? Sí, señor. Bueno, hay que tener cuidado. Hay un Milei suelto en el G20 en Brasil. Hoy comienzan las deliberaciones en la cumbre de presidentes y jefes de Estado en un contexto de incertidumbre por las posiciones que sugiere Brasil respecto a la invasión ejecutada por Putin, la responsabilidad de Israel en el conflicto de Gaza y la propuesta vinculada al Pacto Global contra el Hambre y la Pobreza. Javier Milei participa desde hoy en la cumbre del G20 que organiza Lula da Silva en Río de Janeiro, Brasil, y dice Milei que revisará cada uno de los párrafos del último borrador del comunicado final del G20 de Brasil antes de poner su firma al pie de página. Si el texto diplomático violenta su perspectiva personal e ideológica sobre la agenda del desarrollo sustentable, el cambio climático, la guerra en Ucrania y la crisis de Medio Oriente, no firmará el comunicado del G20 y habrá una crisis inesperada en el fondo multilateral. Milei llegó a Río de Janeiro para participar de esta reunión y ratificar sus diferencias ideológicas con el anfitrión Lula da Silva. Milei dice que no tiene intenciones de fracturar el G20 para deteriorar su papel institucional en el escenario global, como sugieren desde hace días voceros del gobierno de Lula da Silva. El argentino considera que el G20 cumple un papel en el tablero internacional, pero exige que el Brasil no use la agenda del G20 para fortalecer su política doméstica en detrimento de los intereses permanentes de todos los socios de la cumbre multilateral. Milei no comparte la perspectiva ideológica de Lula respecto al cambio climático, que no estés en la visión de Lula, es de la ciencia a nivel mundial esta perspectiva. La agenda de desarrollo sustentable, la posibilidad de cobrar un impuesto del 2% a los denominados superricos, pero instruyó que se agoten todas las instancias con los negociadores del G20 antes de anunciar que la Argentina, si apoyan todas esas presentaciones de Lula, no firmará el comunicado final. Milei le da un portazo a toda América para convertirse en un lacayo de Estados Unidos y de Donald Trump. Lula y Putin son socios de los BRICS, un vínculo diplomático que aparece en las propuestas del comunicado final que presenta el presidente de Brasil a los estados socios del G20. El argentino repudia la invasión rusa y Ucrania y considera que el G20 tiene que hacer una condena manifiesta a la última ofensiva que ejecutó Vladimir Putin. Pero en los borradores que ayer presentó Lula, este reclamo no alcanza la medida que exige Milei. Lula comparte con Irán la pertenencia a los BRICS y ha demostrado su apoyo sin atenuantes a Palestina. Y desde esta perspectiva, Milei no va a firmar el comunicado final del G20 si no hay un cuestionamiento explícito al accionar de Hamas y otros proxies que responden a las órdenes directas de Irán. En la madrugada de hoy, la Cancillería de Brasil presentó al G7 Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido y Japón una propuesta superadora respecto a la guerra en Ucrania y la crisis en Medio Oriente. Pero Milei espera su turno para contestar formalmente a los organizadores del G20 en Río de Janeiro. Tiene sus líneas rojas y quiere que se las respeten, y eso significa que viene a romper el G20 y que quiere acordar sin transigir su mirada del mundo. Es lo que estamos pidiendo y es lo que estamos renegociando con los sherpas del G20, al margen de la información falsa que el gobierno de Lula está filtrando a los medios locales. Eso es lo que explica el presidente argentino, y está rompiendo, sin darse cuenta en su soberbia, la reunión del G20, que puede terminar mal para nuestro país también. Y hoy Milei está suelto en medio de un G20 con las potencias mundiales, y de que su hermana lo controle depende que no rompamos con toda América y el resto del mundo y quedemos solo como lacayos de Donald Trump y los Estados Unidos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 31 minutos. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Queremos saber si estamos solos en este día feriado o ustedes nos están acompañando, así que el teléfono lo vamos a abrir temprano para ver si es cierto que están del otro lado. 12-8 a la tarde. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. El día sábado se produjo un episodio para el fútbol histórico, porque desde 1955 que no jugaba en la segunda división el club Colegiales. Colegiales que se fundó en Tomba y Fraga y Estomba, ahí jugaba, ¿no? Que se fundó, jugaba en Tomba y Fraga, donde jugó Almagro, jugó Atlanta, ahí hubo 3-4 equipos, clubes que jugaron en esas canchas. Apareció en Villa Martelli después, y luego en Munro, donde hace ya muchos años que se instaló. Cambió, obviamente, de aquellos viejos dirigentes de Colegiales, que andaban con chaleco, iban a ver el fútbol con chaleco y sombrero, a una barriada popular de trabajadores, y cambió totalmente hasta que una vez se tomó la decisión de romper con la sede de Colegiales, que está enfrente de Chacarita, Colegiales y Chacarita, una sede enfrente de la otra, allí en el barrio de Chacarita, y se puso ya como domicilio legal la sede de Munro, y se afianzó y quedó en Munro. Originariamente, por eso se llama Libertario el Estado, el estadio, había sido fundado por anarquistas, y esos anarquistas se fueron transformando, por eso los tres colores, que significan distintos mensajes, el color rojo de la sangre, el color amarillo de la libertad y el color azul que representa la bandera, conformaron aquel color de los libertarios en la camiseta de Colegiales original, que hasta el día de hoy se usa. Bueno, lo real, lo cierto, es que ascendió después de jugar en la segunda categoría, se llamó segunda de ascenso, se llamó de distintas formas, pero de jugar en la segunda categoría del fútbol argentino no lo hacía desde 1955-56, cuando ascendió justamente contra el mismo rival, contra los Andes, donde ganó el Lomas de Zamora con un gol de Vecino, el número 11 que tenía en aquella época, de un equipo que formaba el ascenso anterior y que jugó después en el campeonato de Primera B, con Negri, Álvarez y Consentino, Pérez, Aragón y Capano, Micheli, Che 10, López, D'Amico y Vecino. Con ese equipo jugó después en la B. Bueno, ahora, después de muchísimos años, vuelve a la segunda categoría del fútbol argentino, luego de varias frustraciones, más de 6 o 7 en poco tiempo, de quedarse en la puerta y no poder llegar, bueno, a esta vuelta le tocó y se dio con el mismo rival con que había ascendido la última vez. La última vez había jugado en Lomas, donde ascendía Primera B, y ahora asciende a esta categoría segunda del fútbol argentino nacional con el mismo rival, pero jugando de local. Quiero decirles que es un hecho histórico para el club, es la segunda vez que va a jugar en la segunda categoría, de un club que alguna vez, cuando el fútbol era amateur, junto con Sportivo Palermo, Sportivo Alsina, formaban una de las ligas. Y esas ligas que tenía el fútbol de aquella época, de aquel momento, había dos, después se fue profesionalizando y quedaron jugando en AFA, Sportivo Palermo y Colegiales. Palermo después desapareció y quedó finalmente de aquella vieja liga solamente Colegiales, que se afilió a la Asociación del Fútbol Argentino. Así que Salud Tricolor ascendió después de muchísimos años. El último ascenso había sido en 1954-55, que había jugado en la B. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 36 minutos. Estamos transitando un día muy difícil, porque no sabemos cuántos hay del otro lado. Así que el teléfono está abierto para que ustedes digan presente. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, Enrique. Bueno, en el día de hoy continúa la fecha número 23 de la Liga Profesional, que comenzó ayer con la victoria de Racing en el Clásico ante San Lorenzo 2-1. Y en el día de hoy, después se salta mañana, porque mañana juega la selección ante Perú, lo que será el último partido de la temporada en cuanto a eliminatorias sudamericanas. Frente a Perú lo hará en la cancha de Boca a las 9 de la noche, y luego continuará entre miércoles y jueves el final de la fecha 23. Pero hoy continúa, a las 5 de la tarde juegan Banfield y Tigre, arbitraje de Fernando Espinosa, el VAR a cargo de José Carreras. A las 19:15 en Vicente López lo hace en Platense frente a Godoy Cruz de Mendoza, dirigirá Sebastián Martínez, el VAR a cargo de Héctor Paleta. 19:15 también van a jugar en Florencio Varela Defensa y Justicia con Deportivo Riestra, dirige Nicolás La Molina, el VAR a cargo de Álvaro Carranza. 21:30, dos partidos que se van a disputar cerrando lo que es la mini fecha hoy de lo que corresponde a la fecha 23 en Córdoba, el instituto con técnico interino, ya que fue renunciado, por así decirlo, el técnico de Instituto de Córdoba, Diego Dabove, enfrentará a Argentino Junior, que tampoco o tendrá por última vez a su técnico Cristian Sermatén, se está buscando reemplazo, o sea que se enfrentan dos equipos que están con los técnicos interinos. Lo va a dirigir Luis Lobo Medina, el VAR estará a cargo de Adrián Franklin, y también se presenta Huracán, el escolta de Vélez Sarsfield, en este certamen. 21:30, visita en Tucumán Atlético, allí por supuesto el árbitro será Andrés Merlos, el VAR estará a cargo de Sebastián Zunino. Llama la atención que sigue dirigiendo Merlos a pesar de la denuncia que tiene la provincia de Mendoza por el famoso partido entre Boca y Talleres de Córdoba, donde fue denunciado el árbitro por agresión elección al vicepresidente de Talleres de Córdoba. De ganar el globito en el día de hoy, entonces se transformará, por lo menos hasta el miércoles, cuando juegue Vélez frente a Lanús, en el nuevo líder del certamen de la Liga Profesional 2024. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. 40 minutos han pasado de las 6 de la mañana, Carbone. Hace 43 años, un día como hoy, se suicida Leopoldo Lugones Hijo. Era el comisario a cargo de la represión de la policía, quien fue el que impuso el uso de la picana eléctrica en la represión posterior al golpe del 30. Era hijo del célebre poeta cordobés que inició la saga suicida de la familia en 1938, cuando se suicidó con veneno. Y a poco del suicidio del comisario, también se quitó la vida a su nieto, Alejandro, bisnieto del poeta. En la dictadura, su hija Susana Piri Lugones, nieta del autor de La Guerra Gaucha y madre de Alejandro, fue secuestrada a fines del 77 y continúa desaparecida. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Hay un informe internacional esperando, ya lo escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Protestas a favor de Ucrania han tenido lugar en las capitales de toda Europa este fin de semana tras 1,000 días de guerra en Ucrania. A la comunidad ucraniana de Italia se unieron italianos para organizar una manifestación a unos cientos de metros de la embajada rusa en Roma. Muchos manifestantes llevaban banderas ucranianas y pedían el fin de la invasión. Deve essere pace giusta, noi non possiamo perdonare tutto quello che ha fatto tutti questi anni, ma pure di più, non diciamo da 2014, ma pure prima quando eravamo... En Portugal han tenido lugar protestas similares en la capital Lisboa y en la ciudad de Oporto, donde los manifestantes exigían un alto el fuego inmediato. Mientras tanto, en la capital finlandesa, Helsinki, los ciudadanos rusos también salieron a la calle para protestar contra la invasión rusa de Ucrania. Los manifestantes instaron a los gobiernos europeos a seguir apoyando a Ucrania independientemente de cualquier cambio en la política estadounidense bajo el nuevo presidente Donald Trump. Финскому обществу, а также европейскому, что очень много русских людей, которые не поддерживают этот режим, не поддерживают эту ужасную войну, а также показать людям России, что они не одни. Pero en la República Checa, unas 200 personas se reunieron en Praga para oponerse al envío de ayuda a Ucrania. Desde la invasión rusa, el gobierno checo ha apoyado firmemente a Kiev, proporcionando al país ayuda humanitaria y militar. Según el Ministerio de Defensa, Praga ha enviado al menos 158 millones de euros a Ucrania. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 12 grados 8 la temperatura a esta hora de la mañana, 6 de la mañana, 43 minutos. Por supuesto, todo el transporte funciona con diagrama de día feriado. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. En Capital y alrededores habrá una máxima de 24 grados hoy con tarde soleada. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. ¿Qué música tenés para ofrecer, Diego? Bueno, tenemos para recordar hoy en el arranque a un grande que surgió en México y que era amigo personal, pero rivales en la actuación, ya que competían en las películas que hicieron juntos con Jorge Negrete. Me refiero a Pedro Infante, que además era piloto de avión y se mató con su avión en un accidente extraño. Y lo recordamos como él se merece, cantándole una canción de su México querido, una ranchera, haciendo Amorcito Corazón. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar que en la dulce sensación de un beso mordelón quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Sensación de un beso mordedor quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. La locura de la apertura de la importación al mejor estilo de Martínez de Oz que está haciendo Milei está provocando que Zapla empiece a estudiar seriamente entrar en convocatoria. Estamos en condiciones de anunciar que nos vamos a quedar sin fabricación de acero, porque el acero importado de China está compitiendo con la industria nacional. Y entonces, como esto ya lo vivimos, ya pasó en la Argentina de Martínez de Oz, como esto ya ocurrió y se está repitiendo sin que ningún legislador de la oposición diga una sola palabra, ante el silencio aterrador de los partidos políticos, nosotros le queremos decir que la Argentina tiene bandera de remate ante la nariz de todos ustedes y los ojos de ustedes, pero ni huelen ni miran. no sienten nada, no escuchan nada, no ven nada. No hay derecho a quejarse después de las consecuencias. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Quedarnos sin la producción de acero nacional es perder absolutamente la soberanía de la fabricación de cualquier cosa, desde un lavarropa hasta un automóvil. Pero no le preocupa a nadie, no le preocupa a los empresarios, no le preocupa al gobierno, no le preocupa a la oposición, no le preocupa a nadie. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Como el problema de los chinos es la comida, China mira a la Argentina como la gran factoría del futuro, de sus nutrientes, y no quiere que fabriquemos nada, y nos quiere meter todo lo que ellos fabrican, que además lo hacen en gran escala y en gran cantidad. Y mira y dice, abramos las importaciones. Los empresarios industriales argentinos deberían llamar a conferencia de prensa, deberían juntarse con los industriales, con la UOM, y deberían hacer un llamado para que reaccione la sociedad en su conjunto, que nos demos cuenta que no vamos a quedar sin acero nacional y la dependencia va a ser absoluta para fabricar desde una arandela hasta un avión. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Enrique. Bueno, tenemos que recordar que mañana se presenta Argentina desde las 9 de la noche ante Perú en la Bombonera, cerrando el año lo que tiene que ver con eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y siguen apareciendo problemas en la conformación del equipo argentino, ya que se sumó nuevas bajas al elenco que dirige Lionel Scaloni, puesto que no pueden estar Cuti Romero, que bueno, salió lesionado en el partido con Paraguay el otro día, ya ha quedado descartado, y tampoco lo va a hacer Nahuel Molina, que también está lesionado, y por supuesto esto complica la situación. De urgencia fueron llamados Facundo Medina, ya en su momento por la lesión de Pesela fue convocado antes que ocurrieran estas dos bajas, y además también el equipo argentino convocó a Giovanni Simeone para también poder integrar, ya que se le complicaba la situación por falta de jugadores a Scaloni para conformar. No le ha quedado mucho para afrontar este compromiso al equipo argentino, y por eso la convocatoria de urgencia tanto de Giovanni Lo Celso como de Facundo Medina. ¿Qué le queda a Argentina para afrontar este compromiso? Porque están lesionados, bueno, como dije, Cuti Romero, Nahuel Molina, Germán Pesela, Nicolás Tagliafico tiene un golpe, se estima que va a poder jugar, Lisandro Martínez no, porque ya no había sido convocado justamente para esta fecha FIFA, y Nicolás González, que también continúa lesionado. Los jugadores que le quedan al técnico argentino para afrontar este compromiso: Emiliano Martínez, Walter Benítez y Jerónimo Rulli, los arqueros; González Montiel, que será seguramente el reemplazante de Nahuel Molina mañana; Leonardo Valerdi, el exjugador de Boca, que también será el que esté como titular enfrentando a Perú mañana en la Bombonera en reemplazo de Cuti Romero; Nicolás Otamendi, Nehuen Pérez y Facundo Medina, los defensores, los mediocampistas. Aquí está más poblado, tiene más variedad variantes, el técnico argentino Enzo Fernández, Leandro Paredes, Ezequiel Palacio, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Giovanni Lo Celso, Enzo Barrenechea, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz, y los delanteros Lionel Messi, Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone, no Giovanni, Giuliano Simeone, el chico que estuvo en los Juegos Olímpicos disputando ese certamen para la Argentina, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos son los jugadores de los que dispone el técnico argentino para enfrentar mañana el compromiso frente a Perú, que jugará en esta oportunidad nuevamente en un estadio como la Bombonera, que no le trae buenos recuerdos a la Argentina, ya que en 1969, cuando necesitaba ganar para forzar un triple empate con Bolivia y con Perú, lamentablemente empató con aquellos dos goles, golazo diría yo, de Cachito Ramírez para el equipo peruano, el empate argentino que convirtió el Toscano Rendo en una magnífica jugada individual, y un 2-2 que no alcanzó para llegar al Mundial de México 70. Sí alcanzó mucho tiempo después, en 1985, frente a este mismo rival, cuando en la cancha de River y con un agónico gol de Ricardo Gareca después de una trepada excepcional de Daniel Passarella, Argentina igualaba 2-2 y clasificaba así aquel Mundial de México 86, que después ganó brillantemente el equipo de Bilardo con Diego Maradona como gran referente de aquel equipo. Ese partido de Boca me acuerdo muy bien porque nos dejó personalmente afuera de la televisión. Nos habían llamado, éramos tres periodistas los convocados para hacer el Mundial. Habíamos ido a hacer el sorteo del Mundial a México por radio, y después nos llamaron para hacer televisión para los partidos, y quedamos afuera de ese Mundial, y nos mirábamos y no entendíamos nada, pero bueno, se redujo totalmente el personal que mandaron porque ya no había tanto interés. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbón, tenemos 4 minutos para la noticia. ¿Qué tema tenés para levantar un poco la mañana? Y podemos recordarlo al querido Héctor Ricardo García, que nació un 18 de noviembre de 1932, y que fue el creador de la revista Sí, que inició un tipo de publicación que no existía en la Argentina, que mezclaba espectáculos con policiales, y después fundador del diario Crónica. Comenzó como aprendiz de fotógrafo en el diario Crítica, bajo las órdenes de mi tío Chenzo, que era el fotógrafo jefe del diario, y luego pasó a gerenciar Radio Colonia y Tele 11, canal que luego le fueron estatizados en el gobierno de Isabel, y los gobiernos dictatoriales que lo siguieron al golpe a Isabel Perón no los volvieron a normalizar. Ingresó a regentear un canal en la provincia de Buenos Aires, Tele 2, y también fundó una radio. En los 80 creó Crónica TV, con la que tuvo un éxito como radio, como televisora independiente, como una señal dentro de lo que eran todas las señales en la televisión abierta, y falleció en 2019. Héctor Ricardo García, un innovador y un audaz en el ambiente del periodismo en la Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Falta un minuto para las noticias, ya que nombraste a García. Me acuerdo que una transmisión en Colonia, donde era el dueño, Calvo estaba arriba del avión, se metió en la cabina, y de la cabina sacaba a los jugadores independientes que habían salido campeón. Nosotros estábamos en la sede con la gente, y él, de pronto, en el medio de una transmisión espectacular donde hablaba los jugadores en vuelo que estaban regresando a la Argentina con el título, con los hinchas y demás, corta la transmisión para decir: hay una información urgente, cuarta carrera o quinta carrera, no sé, de Palermo, y dio el resultado de la carrera. Era realmente un inquieto y tenía ideas que cumplía. No le importaba que estábamos en una transmisión vinculada a un campeón y demás para dar el resultado de la carrera, porque él sabía que la única radio que daba resultados carrera por carrera era una radio uruguaya, que era Colonia, donde estábamos haciendo esa cobertura. Acá no se podía, estaba prohibido. Bueno, vamos a las noticias. 7:00 a.m, primer resumen. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 2:08 la temperatura en la Argentina, 2:08 la sensación térmica, 76 el porcentaje de humedad, 7:00 a.m. en nuestro país. Este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. El presidente francés Emmanuel Macron confirmó que no va a firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, así lo hizo saber a periodistas de su país que lo entrevistaron en el aeropuerto de Ezeiza previo al viaje del mandatario francés a la cumbre del G20, luego de la cumbre que tuvo, la reunión que tuvo en Casa Rosada con nuestro presidente Javier Milei. En el aeropuerto de Ezeiza lo abordaron los periodistas franceses y allí señaló el mandatario francés que no creemos en el acuerdo tal como se negoció. Además, Macron puntualizó haber constatado que varios países del Mercosur no están satisfechos con dicho acuerdo y que el propio Milei le señaló disconformidad con el acuerdo y el funcionamiento del Mercosur, por lo que el mandatario francés confirmó que no va a firmar este acuerdo que viene postergándose desde hace mucho tiempo entre el Mercosur y la Unión Europea. Con la mirada puesta en el armado político de 2025, esta semana y más precisamente desde el viernes, en Córdoba están la secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, la hermana del presidente, la más conocida como la jefa, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Mientras Karina Milei estuvo el viernes en un encuentro donde está haciendo, por supuesto, el armado político, pensando en las elecciones de medio tiempo del 2025, estuvo en Córdoba capital junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque oficialista, Javier Bornoroni. Lo propio hará Bullrich en el día de hoy en Embalse, donde estará en la inauguración de la sede de Prefectura Naval en Córdoba, junto al gobernador Martín Yayora, el ministro de Seguridad Provincial Juan Pablo Quinteros y el secretario de Turismo y Deporte de la Nación, Daniel Scioli. ¿Qué significa esto? Que Bullrich está haciendo su propio armado político pensando en las elecciones del medio tiempo del año que viene, pero además proyectándose, y ya lo hizo saber por supuesto en su momento, que pretende ser candidata de La Libertad Avanza a la presidencia en 2027, lo que por supuesto va a generar rispideces con el desquiciado. Pero lo cierto es que la ministra de Seguridad, de lo que menos se ocupa de seguridad, y se ocupa de estas cosas en las que no debería estar, y utilizando recursos del Estado para posicionarse como una candidata potable a ser votada en 2025 y también en 2027. Lo señalaba antes nuestro compañero el Diego Carbone, lo ratificamos en este momento. Hay que decir que el presidente Javier Milei ya está en Brasil para la cumbre del G20 y tendrá un encuentro a solas con el presidente chino Xi Jinping. Milei va a participar del plenario de jefe de Estado y luego compartirán un almuerzo de trabajo donde van a sacarse, por supuesto, la tradicional foto que tiene que ver con todos los mandatarios que están presentes allí para esta cumbre del G20. No está previsto que Milei tenga un encuentro a solas con el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva, por supuesto, después de todas las barbaridades que dijo el presidente argentino de su par de Brasil, pero bueno, no se descarta que se crucen en la convención del G20 y habrá que ver si de pico, si solamente el presidente de la nación se hace el picante o si ratifica delante del propio protagonista las cosas que le dijo a través de la prensa. Lo cierto y lo real es que Milei está en Río de Janeiro, va a participar de la cumbre del G20 y por supuesto, además de tener el encuentro ya señalado con el presidente chino Xi Jinping, donde se va a bajar los pantalones por las cosas que dijo antes y ahora lo necesita porque obviamente quiere rascar plata de donde sea, vamos a ver si tiene las agallas para enfrentar al presidente brasileño Lula da Silva después de todas las barbaridades que dijo. Cerramos con el deporte este primer resumen de noticias, señalando que ya están los semifinalistas para el segundo ascenso a Primera División. Confirmamos, por supuesto, que ya está el año que viene en primera la vuelta de Aldo Civi de Mar del Plata. El tiburón marplatense logró el ascenso después de vencer en la final 2-0 en Rosario a San Martín de Tucumán, pero esto continúa porque se necesitan completar los 30 equipos de la liga profesional y para ello en el día de ayer quedaron confirmados los 4 semifinalistas que van a enfrentarse para disputar el segundo ascenso a Primera División. Recordamos el sábado, Chicago le ganó a Quilmes por 1-0, el partido de ida terminó 0-0, de todas maneras por ventaja deportiva, si finalizaba empatado, también pasaba de ronda el conjunto de Mataderos. Gimnasia Esgrima de Mendoza cayó como visitante frente a Deportivo Madrid 1-0, en el partido de ida ganaron los mendocinos 3-1, pasaron de ronda, y en un partido escandaloso, con un arbitraje realmente lamentable, de Fabricio Llobet, All Boys, que ganaba 2-0 y estaba logrando el pase de ronda, semifinales de este certamen, terminó con 8 jugadores y empatado por San Martín de San Juan, que había ganado la ida 1-0. De todas maneras, si ganaba el conjunto de All Boys, si no lo hacía por 2 goles de diferencia, también pasaba el conjunto sanjuanino. San Martín de San Juan logró igualar 2-2, insisto, otro arbitraje lamentable de, en este caso, Fabricio Llobet, que una vez más pone en sospecha al arbitraje argentino y hace que desde aquí pidamos una vez más que por favor se revisen las actuaciones de los árbitros, que cada vez son más lamentables. Y finalmente, en Tucumán ratificó el ciruja tucumano San Martín de Tucumán su victoria del partido de ida a Isla Maciel por 2-1. En esta oportunidad le ganó San Telmo 2-0 y entonces las semifinales de la Primera Nacional por un segundo ascenso a Primera División estarán compuestas por Gimnasia y Grima de Mendoza, que va a enfrentar a San Martín de Tucumán, y Nueva Chicago hará lo propio con San Martín de San Juan. A las 7:08 en la Argentina, 12:08 de temperatura, 12:08 la sensación térmica, 76 el porcentaje de humedad, y cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Si hay algún llamado, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buenos días, señor de Rancis. Yo soy una de esas que no entran los 2 millones que se pueden ir de paseo, así que aquí estoy firme escuchándolo y admirando su editorial, como siempre, hermosa la editorial, y qué editorial para analizar. Mientras están tratando de mandar presa a Cristina, nada más que para sacarla del ruedo, están tratando de dejar en libertad genocidas. La verdad que una editorial para analizar y mucho. Bueno, como siempre, muy buena su editorial. Y esto estaría bueno que los cuadrúpedos lo analicen, porque la mayoría de las personas saben cuáles son las intenciones. Ayer escuchaba que le quieren inventar un patrimonio a Cristina, que no sé si lo tendrá o no, pero todo es para compararlo con el préstamo que pidió Macri y que se guardó. Hola, Miguel, buen día. Qué gusto escucharlo, Miguel. Me levanté temprano solo para que escucharlo contento por lo de Colegiales. Tantos años levantando un club como Colegiales, entre tantas cosas importantes, de que duelen, de la realidad, todo eso, el fútbol siempre, alguna alegría, le pellizcamos. Así que bueno, Miguel, lo mejor para usted, para los oyentes. Felicitaciones enormes, Colegiales. Luisito de San Justo. Buen día de Rensis. Gustavo de la Boca. Buen día. Gracias a usted y a todo su equipo. ¿Por qué no hablamos de que lo que realmente hay una guerra religiosa y una destrucción de la hispanidad? Pregunto, ¿no? ¿Por qué no hablamos de que el sionismo se va a llevar puesto al judaísmo? Buen día, señor de Renzi, Francisco Córdoba y Tuyango. Yo todos los días no mando mensajes, pero sí todos los días lo oigo. Porque todos los días con usted se aprende algo más de esta triste realidad. Que tenga buen día. Buen día, Miguel. Bueno, para saludarlo en el Día de la Soberanía, a usted, Enrique, a Diego y a toda la audiencia, a todos los compañeros que nos escuchan. Y bueno, era para agregar también mi preocupación y mi estado de malestar por esta proclamación de Cristina al movimiento. Esto va a traer consecuencias, porque los que no comulgamos con ese pensamiento progresista y toda esta cosa rara que han traído, no vamos a apoyar esto. Nosotros teníamos una esperanza en el compañero Quintela, la verdad, y ahora no, porque teniendo la lapicera Cristina ya nos infectó de cachivaches, Vudú, Scioli, Massa, Alberto, la verdad que no, otro más, otro globo de ensayo, no, para nada. Así que esto no sé cómo lo van a resolver, lo están dando como que es la unidad del movimiento y todo eso. Yo no veo ninguna unidad. Veo la unidad de la Cámpora con un grupo de interesados en subir a ese colectivo, nada más. Bueno, le mando un abrazo, Miguel. Buen día, compañero de Renzi, a usted y a todo su equipo, Carlos de La Plata. Usted lo dijo muy bien, estamos festejando el 20 de noviembre una derrota, porque rompieron las cadenas y pasaron y trataron de vender en todo el interior del río Paraná tus pertenencias. No lo lograron. Sin embargo, tenemos que festejar la victoria de nuestras fuerzas, de las fuerzas de la Confederación, que fue la batalla del Quebracho, donde las fuerzas nacionales destrozaron a la escuadra agrofrancesa. Y lograron con esa batalla recuperar la isla Martín García, recuperar la flota que fueron argentina, que fueron capturadas por la flota agrofrancesa, y lograron que reconocieran que la soberanía de los ríos interiores, y se tuvieron que ir saludando a nuestra enseña patria. y reconociendo nuestra soberanía. Esa es la batalla que tenemos que conmemorar como el Día de la Soberanía Nacional. El triunfo de la batalla del quebracho. Gracias, compañero de Renzi. Muy buenos días. Habla Juvenal para el programa de Renzi. Mire, acá en toda esta tormenta política, este tsunami político, la única que nos puede salvar es la expresidenta. La tercera es la vencida. Es la única política o el único político que nos puede salvar de todo este problemón que está promoviendo este señor muñeco maldito. Uno. Dos. Acá en Argentina todos somos extranjeros, todos somos hijos de inmigrantes. La Argentina está hecha por inmigrantes, somos extranjeros, ¿no? Porque a veces hay personas que critican a los extranjeros. Nosotros somos los sudacas sudamericanos, Estados Unidos de Sudamérica, contra el imperio yanqui, norteamericano, inglés e israelita. Así que muchos abrazos, mucha esperanza para Cristina. Cristina es el Adaid de la Argentina. Tina, Cristina es Argentina. Hasta luego. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. 15 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Hay un informe internacional esperando. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El presidente de Ucrania rompe su silencio tras recibir luz verde de Washington para usar armas estadounidenses dentro de Rusia. Pero a pesar de haberlo pedido repetidamente desde hace meses, la respuesta de Zelensky fue notablemente moderada. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. La decisión marca un importante giro en la política estadounidense, ya que el presidente Biden se había mostrado reacio a conceder a Kiev permiso para usar armas estadounidenses para cualquier otra cosa que no fueran fines defensivos. Biden temía una escalada importante que pudiera llevar a Estados Unidos y otros miembros de la OTAN a un conflicto directo con Rusia. Se espera que las armas sean utilizadas en respuesta a la decisión de Corea del Norte de enviar hasta 12.000 tropas a Rusia. El presidente electo Donald Trump ha señalado previamente que podría presionar a Ucrania para que acepte entregar parte del territorio ocupado por Rusia para poner fin al conflicto. Trump también ha criticado repetidamente la cantidad de ayuda militar que Washington ha enviado a Kiev y asegura que puede poner fin a la guerra en un día. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un día se les ocurrió que juntar feriados era importante para hacer turismo. Sin medir el hecho cultural. Y entonces empezaron a trabajar sobre esas ideas y de pasar a los lunes y a los viernes los feriados de mitad de semana para poder facilitar, decían, la actividad turística. Y esto fue recibido muy bien por los que están vinculados a la hotelería y demás. Y no hubo nadie de la cultura que haya hecho un reparo en decir, ¿por qué voy a hacer el Día de la Soberanía cuando no lo es? ¿El Día del Natalicio de un prócer cuando no lo es? ¿O el Día del Fallecimiento cuando no lo es? Y quedó. Y esto tiene que ver con la tergiversación de las fechas y de las cosas. En esta misma idea y en esta misma línea, la ministra Petrovello, que no quiere ver nada que represente sabor a peronismo, mandó a sacar todas las fotografías, cuadros o lo que pudiera haber de Eva Perón en el ministerio, y a partir de allí, no solamente de el pasado tan lejano, de 1952, el fallecimiento de Evita, sino de los más recientes, sacar también las cosas vinculadas a Kirchner y demás. Pero resulta que Milei implanta simultáneamente los que murieron mucho más antes que ellos, como Sarmiento, y que además de morir mucho tiempo antes, entregaron el país y trabajaron al servicio de los extranjeros. Y entonces están en la guerra de cambio de nombres. No quieren dejar ningún vestigio, ni cuadro, ni nombre, ni nada, y están viendo si pueden tirar abajo el Ministerio de Obras Públicas, que ahora es el de Bienestar Social, o donde está, o bueno, como se llame ahora el nombre del ministerio, donde está hecha la imagen de Eva Perón. Es decir, son capaces de tirar un edificio abajo para ver si pueden tirar la imagen de Eva Perón. Son tan minúsculos en su razonamiento y en su análisis que piensan que aún tirando eso abajo borrarían la memoria de Evita del pueblo argentino. Y es al revés. Si llegaran a hacer eso, la instalan a nivel mundial con una dimensión increíble. Pero estos retrógrados culturales, nietos de los del 41-61, nietos de los gorilas que allanaron domicilios, no tienen mucho que extrañar de sus abuelos y quieren ser émulos de aquellas atrocidades. Los abuelos lo hicieron con ametralladoras y botas y bombas. Ellos lo hacen con votos. En el medio, mientras todo es lo mismo, algo cambió. Porque los abuelos necesitaron matar, porque no tenían cómo convencer. Los de ahora no te necesitan matar. Hablan, hacen promesa y los eligen. Entonces la reflexión y la pregunta es, para el que quiera llamar y contestarnos, ¿por qué? ¿Qué nos ha pasado? Y si lo que nosotros sostenemos pertenece a la minoría o a la mayoría, porque a lo mejor creemos que es un pensamiento mayoritario, el sentimiento por la patria, en la defensa nacional, la defensa del Estado, y a lo mejor es una minoría. A lo mejor la mayoría le gusta hacer factoría, vivir en una empresa privada, no lo sé. No lo sé, pero hay que preguntárselo. El teléfono está abierto para que usted llame. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Este es el teléfono de la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Hace 13 años, en el Congreso de la Nación, nacían las elecciones PASO que reemplazaban a las internas partidarias. El 18 de noviembre de 2009... la Cámara de Diputados le da media sanción a la ley que establece el sistema de primarias para las elecciones nacionales. De ese modo comienzan a tomar forma las famosas PASO, unas elecciones que reemplazaron a las internas partidarias, y lo que era una interna propia de los partidos pasó a ser una elección más para el Estado, en la que tenían que participar todos los ciudadanos. ¿Las PASO sirven? ¿Eran mejor las internas partidarias? Esa es la pregunta que flota en el ambiente en momentos en que el gobierno de Milei quiere nuevamente derogar las elecciones de este modo que se denominamos PASO, y lo que obligaría a que los partidos vuelvan a hacer sus internas partidarias para elegir sus candidatos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Toda la vida hemos dicho que las PASO no sirven para nada, porque es insólito que una persona que no está afiliada a un partido político vaya en una elección previa y elija candidato. Lo más normal es que cada partido político tenga su interna, elija sus candidatos por su propia gente. Esto es como que el hincha independiente vaya y vote en las elecciones de Boca. No, son cosas que no corresponden. Toda la vida dijimos que las PASO no servían, y nos parece que es una buena medida, y si el gobierno la saca, favorece notablemente a que tiene 3 millones de afiliados como el Partido Justicialista, primero porque los va a obligar a ordenarse, segundo porque va a tener que limpiar el padrón y depurarlo, y tercero porque se va a poner una tremenda energía en funcionamiento. Ojalá las PASO concluyeran. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 25 minutos han pasado después de las 7 de la mañana. Estamos en este antojadizo feriado, porque la soberanía no es cuando se le ocurre a los que hacen turismo, sino que es cuando ocurrió. Y fue el 20 de noviembre la vuelta de obligado, que se determinó como fecha de soberanía nacional, pero en realidad fue una cruda batalla donde los patriotas encadenaron el Paraná, pudieron detener por momentos a las tropas invasoras, pero finalmente, por supuesto, tuvo que darse en retirada por la potencia de aquella época. Francia e Inglaterra, eran las potencias mundiales, que es como decirle hoy a Rusia y Estados Unidos, y había que pelear contra ellos. Bueno, el ingenio nacional hizo que se encadenara el Paraná para que la flota no tuviera la posibilidad de llegar. Rompieron las cadenas, pero tardaron, y mientras eso ocurrió, hubo tiempo de reorganizarse y de presentar batallas desde tierra contra los que estaban embarcados. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, a ver si estamos solos en la madrugada o si nos acompaña algún oyente y nos llama. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. El desquiciado, traidor a la patria, traidor a la patria, sin vergüenza. Sigue como nada, él ahora está en Brasil. Y ahí estaría bueno que Lula le diga de todo y sepa lo que todos los argentinos le queremos decir, que es un vendepatria. Eso nos gustaría que haga Lula. Buenos días, mi nombre es Roberto, soy jubilado, vivo en Villa Ballester. Para el programa de Señor Miguel Terrencia, Enrique Carbone, ayer y hoy. Mire, si usted, también escucho al otro muchacho Coco Zurra, todo muy lindo, la historia, yo también la viví, porque viví en este país toda la vida. Está todo muy lindo, pero si hay algo que se parece, que ustedes quieren diferenciar entre el kirchnerismo y el peronismo, y para mí no, no hay ninguna diferencia, es el peronismo en definitiva, es la persecución atroz que le están haciendo esta señora, a esta mujer, a Cristina. No tiene nombre, no tiene nombre, no tiene nombre, y por los símbolos, y van a ir por lo de Evita de la 9 de julio y todo. Y entonces, ¿por qué de este lado todavía tenemos duda y tenemos veleidades o damos vuelta para ver quién nos representa mejor? Muchas gracias. Sí, Inés Ramón Mejía. Y bueno, tenemos todos que agradecerle la editorial de hoy, porque sin ninguna vergüenza ni pudor afirmo que, bueno, yo eso no lo tenía en cuenta, realmente no lo sabía todo lo que usted nos explicó, ¿no es cierto?, los mecanismos ocultos. Me preocupa mucho que las bases o no les importa, sean indiferentes y no reaccionen, ¿no?, a la pérdida de la soberanía y del país, votados por los más tremendos ignorantes, y también los nuestros diputados y senadores también cómplices de esto mismo. Buen día, Miguel, ¿cómo está? Buen día, audiencia. Vladimir Morales, abogado acá de La Plata. Realmente me sorprende la poca difusión que tiene la triste y nefasta noticia de la creación del brazo armado de Milei. Una refundación de la AAA en el Club Circo Italiano de San Miguel, donde, en mi opinión, se comete el delito de sedición, asociación ilícita, instigación del delito y otros delitos en concurso real. Por lo cual, hoy, en el día de la fecha, ya que nadie lo hace y ningún fiscal lo hizo oficio, vamos a radicar la denuncia en la Fiscalía de Turno, aquí en la ciudad de La Plata. Hola, muy buenos días, de Arrensis. El LASPASO tiene que desaparecer, porque si en los 90, con la gente que había, que ya hoy por hoy no está, eligió a Menem, imagínate hoy en día, con las PASO, con la falta de cultura política que tiene nuestro pueblo, porque nadie sabe nada, todo el mundo se agarra, los que no saben, ¿no? No sé si tienen la culpa o no, se agarran de lo que le dicen los medios. Me parece que es momento de que las PASO desaparezca, porque hasta cuando no existía las PASO seamos lío con las elecciones. Y mira dónde llegamos. Esto es increíble. Esto es frustrante. Después de la historia, después de los políticos que hemos tenido como general y como Eva, yo no lo puedo creer que quieran sacar el Ministerio de Acción Social. Que tengan muy buenos días a usted y su equipo. Katy de Lomas. Me olvidé de Renzi. ¿Y ahora qué? Armaron un partido nuevo, las fuerzas del cielo, este tarado del gordo Dan, el brazo armado, armado. ¿Sabe lo que quiere decir este pibe esto? Este estúpido. Pero es un nene tarado ese nene. ¿Quién es ese boludo? El brazo armado, la guardia pretoriana. ¡Qué pedazo de pelotudo, che! ¡Mamma mía! ¡Chao! Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. La ignorancia es una de las partes centrales para los cometer errores. Y la ignorancia política hace que se cometan errores graves. Cuando se toma determinaciones en un país que ha tenido enfrentamientos, marcas, cicatrices y mucha sangre, de decir, como efectivamente marcaba el oyente recién, brazo armado, por supuesto que no saben lo que están diciendo, porque no conocen la historia, porque si la conocieran, serían más recapados para hablar. Porque cuando los que estamos más cerca de irnos que de quedarnos éramos jóvenes, vivimos una etapa que por suerte ellos no la viven, porque ellos viven en democracia, y nosotros tuvimos que luchar para que hubiese esa democracia y después para sostener. Y no siempre se hacía con palabras, a veces había que hacerlo de otra forma. Y no siempre se entendía. Y cuando el peronismo estuvo proscrito 18 años, 18 años, la juventud peronista buscó maneras de llamar la atención. Las discusiones eran, hay que hacer algo con Malvinas, hay que hacer algo con el sable de San Martín. Eran frecuentes esas charlas de qué se podía hacer para llamar la atención. Y finalmente se robó el sable de San Martín, se desvió un avión y se fue a Malvinas. Se hicieron las dos cosas. Y lo del sable se hizo dos veces. ¿Para qué? Para dar en aquel tiempo y en aquel momento un testimonio de que pese al 41-61, que pese a los allanamientos familiares, que pese al exilio de algunos, no habían vencido. Y esto quedó. Y quedó, se instaló y se levantó como una verdadera consigna. Por eso cuando Bullrich manda pegarle a los viejos meados, le está pegando a los pibes del 70 y no sabe, porque ella sí sabe con quién se está metiendo. No los van a poder asustar a garrotazos, eso seguro, aunque ahora sean viejos. Porque vivieron una etapa, porque vivimos una etapa, donde cuando se terminaban las palabras había que usar otras formas. Y porque como sabemos lo que significó la sangre de un lado y del otro, cuando aparece algún impresentable como este personaje liberal de la juventud que dijo esas cosas, bien lo marca el oyente que puntualizó recién, ¿sabe lo que está diciendo? No, no sabe. La verdad que no sabe. No sabe porque eso del brazo armado se lo pueden hacer comer en 5 minutos y puede arrepentirse para toda la vida. Pero lo que me da la impresión es que tampoco hay una conciencia, y por suerte, ¿no? Por suerte, porque si no habría mucha revancha, una conciencia muy clara del sufrimiento de nuestra época. Y está bien. Está bien porque ellos nacieron después, son otra generación y no tienen por qué asumir los sufrimientos de los abuelos. Pero como no nos pueden contar nada, esa es la verdad, como no nos pueden hablar de ninguna clase de violencia porque la conocimos y la vivimos y fuimos contemporáneos, entonces a veces guardamos respeto y silencio, y otra vez, como dijo el oyente, ¿sabe lo que está diciendo? No, no sabe. Créamelo que no sabe. No sabe porque no lo vivieron y porque tampoco han tenido la cultura familiar necesaria, por eso son liberales. Pero hizo bien ese oyente que llamó y dice, ¿sabe lo que está diciendo? Porque es un campanazo a la conciencia de muchos que están escuchando y de nosotros mismos, porque me hizo a mí obligatoriamente ir para atrás violentamente en mi memoria. Y digo, ¿cuánta razón tiene el que está diciendo esto como oyente, me refiero? ¿Cuánta razón tiene lo que está marcando? No, no sabe lo que dice. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Cambiemos el clima, Diego, hace algo por nosotros. Vamos a festejar entonces el cumpleaños de una grande, que hace muchos años que ya nos dejó,

Bueno, el fútbol de ascenso siempre se ha caracterizado por ofrecer todo tipo de incidentes en cuanto a resultados. Se vio el otro día en el partido entre Chicago y Quilmes, donde, bueno, se generó una serie de expulsiones por encontronazo, justamente por el clima que tenía el partido. Eso se repitió en lo que fue una de las llaves de cuartos de final de la primera B metropolitana entre Argentino de Quilmes y Argentino de Merlo, donde los jugadores de Argentino de Merlo, que perdieron el partido finalmente 3-1 ante Argentino de Quilmes, que clasificó a la siguiente instancia para lograr el segundo ascenso a la Primera Nacional, bueno, se fueron encima de línea. Martín Arévalo, casualmente, es homónimo del periodista que continuamente cubre la información de Boca para los medios nacionales, y esto, bueno, generó alguna expulsión ante la necesidad del conjunto de Merlo de modificar el resultado para poder al menos llegar a los tiros de punto penal. El partido de día lo había perdido en Merlo Norte por un tanto contra cero y necesitaba ganar al menos por ese resultado para ir a los tiros del punto penal, cosa que tampoco le alcanzaba porque mejor posición en la tabla general, Argentino de Quilmes también pasaba de ronda, pero al menos intentaba el conjunto de Merlo llegar a una diferencia que le permitiera pasar de ronda. No fue así, perdió 3-1, se la desquitaron con uno de los jueces de línea del partido porque entendían que los había perjudicado en el fallo. Lo común y lo silvestre en el fútbol argentino, siempre el que paga el pato por todos los desaguisados que se cometen es el árbitro. A veces, y como lo señalamos antes, en un momento preocupante de la del arbitraje argentino, y lo decíamos en el partido San Martín de San Juan All Boys, donde Fabricio Llobet tuvo una actuación realmente lamentable, y en este caso, bueno, tratando de cargarle las culpas al árbitro Sebastián Bresba y a sus colaboradores, y justamente por eso, por no obtener el resultado que querían. Está todo muy mal en el fútbol argentino, hay que solucionarlo, decíamos antes y lo volvemos a decir ahora, hay que solucionar el tema de los arbitrajes, porque esto no puede continuar así. Cada vez están más sospechados, tenemos detrás el tema de las apuestas clandestinas que están en el fútbol, que se vio la semana anterior ya con el remanido caso que no vamos a volver a tratar de Deportivo Rieste y el youtuber, así que hay que ponerse de una buena vez los pantalones largos en la AFA y solucionar el tema de los árbitros, y si no, terminar con esta dictadura de Federico Bedigoy, que está de los dos lados del mostrador. Es el presidente del colegio de árbitros y además es el que maneja el gremio de los árbitros, y esto no pasa en ninguna parte. No puede ser, no debe pasar esto. Por eso se sospecha todo el tiempo de lo que ocurre en el arbitraje argentino, justamente por estas cosas. Póngale de una buena vez transparencia en el fútbol argentino, porque si no, esto así no va más. Cuando pasaba algo parecido, hace muchos años de eso, se decidió traer árbitros ingleses y tampoco se resolvió el tema. Y justamente me viene a la memoria, yo creo que era Cross, el árbitro que dirigió Colegiales y Atlanta en Munro, donde después a Colegiales le dieron 25 fechas de suspensión y fue a jugar de visitante a Banfield y a los Andes, de local, perdón, a Banfield y los Andes, por que la reacción de la gente por el arbitraje había sido muy fuerte. Tiraron un alambrado abajo, bueno, y ascendió y descendió. Justamente ahora que se cumple un nuevo ascenso de colegiales después de aquella época. Y trajeron, yo no sé si vos te acordás, Enrique, porque era muy chico, pero trajeron árbitros ingleses a dirigir al fútbol argentino. Sí, los árbitros ingleses, me acuerdo. El problema del arbitraje. Leerlo lo leí, pero no, yo no lo vi en esa época. ¿Cómo? Yo esa época no la viví, pero sí leí los árbitros ingleses. Bueno, trajeron, no me acuerdo si 4, 5, 6 árbitros ingleses, y el que dirigió Colegiales y Atlanta era Cross. Negri, que era el arquero de Colegiales, que era de Racing, estaba préstamo en Colegiales, atajó la pelota. Su cuerpo estaba dentro de la línea de gol, pero sus brazos estirados estaba afuera, por lo tanto no era gol. En línea corrido marcando gol, y automáticamente se cayó el alambrado. La gente hizo una avalancha impresionante y, bueno, fue un desastre. Le dieron 25 fechas de sanción a colegiales, lo mandaron a jugar de visitante a Los Andes y a Banfield. De local, ¿no? Jugando como visitante. Y, bueno, ascendió y descendió. Digo esto porque ahora termina de ascender y vino justo esta relación. Venía a dirigir Paraguay y Bolivia, el referí, y vino Munro a dirigir colegiales y Atlanta. Y el error lo comete el niño, lo comete él, pero bueno, él convalidó un gol que no había sido, y fue automáticamente la reacción de la gente. El estadio estaba ultra completo, demasiado, al punto tal que después aparecieron los tablones, era de madera el estadio, aparecieron los tablones doblados de la cantidad de gente que había traído Atlanta y que habían puesto en la tribuna visitante. Y bueno, la sanción fue muy dura, 25 fechas, lo mandaron al descenso directamente. Y cuando me viene el recuerdo, porque también había una crisis de discusión de referido. Después hubo un rato largo donde los arbitrajes argentinos no se discutían, donde salieron muy buenos árbitros. Y ahora es como que los hijos, porque está dirigiendo varios hijos de esos árbitros, ya no son iguales a los padres, ya son diferentes. Y no es que el fútbol de ahora sea más friccionado que el otro, sino que yo diría era más difícil dirigir antes con los caprichos de los jugadores que ahora, que son más disciplinados los jugadores, son más bruscos, pero aceptan la sanción inmediatamente. Antes discutían todo y terminaban de cualquier manera. Bueno, uno de los árbitros que está dirigiendo es el sobrino de Beligoy, ¿no? Ya es demasiado. ¿Quién? Esto es demasiado. ¿Quién? Sobrino de Beligoy está dirigiendo. Sí. ¿Mm? Y hace poco Nicolás Jara fue denunciado y se lo está se le está por dar de baja permanentemente y prohibirle ser árbitro justamente porque está involucrado en este tema de las apuestas clandestinas. Bueno, eso es terrorífico. Yo te digo que eso vino para traer complicaciones. Sí, sí. No, por eso mira vos la campaña que tiene que estar haciendo ahora el gobierno para que los chicos no jueguen y demás, sino no solamente la adición al juego, sino que arreglo de partido y jugadores que han hecho arreglo. Sí, lo del gobierno no se entiende como no se entiende nada de lo que hace, porque el mismo gobierno es el que habilitó a los chicos de 13 años a timbiar en la bolsa, ¿no? En la bolsa un chico de 13 años puede timbiar en la Argentina. Sí, es como la salud privada. Es notable, lo del gobierno es notable. Primero liberaron y después dijeron que era caro. Sí, sí, bueno, por eso. Entonces, se pasan el día apostando en los sitios de apuesta, ¿no? Los oficiales, porque la AFA tiene sitios, y es más, hay clubes de fútbol que en su camiseta tienen el auspicio de estas empresas. Además me dijeron que... Y los clandestinos también. No, me dijeron que está apuesta. Pasando algo muy grave en los colegios, donde los chicos apuestan con los celulares, están todo el día timbiando. Bueno, eso es más grande, eso es más grave y conduce a un tema que es mucho más profundo en la Argentina, que es el tema de la ludopatía, ¿no? Esto, yo conozco casos de gente vinculada a algún club de fútbol cuyo padre era dirigente de ese club de fútbol, que tuvo que desaparecer de los lugares que solía frecuentar, porque, bueno, se dedicaba justamente todo el día a estar apostando en estos sitios, ¿no? No sé si logró resolver el problema o no, sé que de donde estaba ese padre y ese hijo desaparecieron, se fueron, se borraron de donde estaban, pero bueno, estas cosas están pasando en el fútbol argentino. Insisto, hay un árbitro que va a ser dado de baja y suspendido de por vida por estar metido, se llama Nicolás Jara, y está involucrado en el tema de las apuestas clandestinas, así que, y esto parece no moverle un pelo, ni a la AFA, ni al presidente del colegio de árbitros, que además es, si a usted lo echan, usted es árbitro, lo echan, el mismo que lo echa es el que lo tiene que defender. Es algo fantástico lo que pasa en la Argentina. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Diego. En la Argentina, el país que puede producir comida para alimentar a 800 millones de almas, se conmemora actualmente hoy el Día Mundial de la Lucha contra el Hambre, el Día de la Alimentación. El 18 de noviembre de cada año se celebra este día, que fue proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimenticio mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Y el día coincide con la fecha de la fundación de la FAO en 1945. Este Día Mundial fue establecido por países miembros de la FAO en la reunión general de la organización número 20 en noviembre de 1979, y la delegación fue encabezada por el ministro de Agricultura y Alimentación, Paul Romani, que desarrolló un activo rol en la sesión número 20 de la conferencia de la FAO, sugiriendo la idea de celebrar este día, y desde entonces se ha desarrollado cada año más de 150 países, dando a conocer los problemas que hay detrás de la pobreza y el hambre. Una lucha que todavía no debemos combatir el hambre a nivel mundial, que a nadie le falte el pan nuestro de cada día, y está en nosotros lograr esas metas para paliar el hambre en el mundo, mientras que desde el gobierno, con los precios y los aumentos de todo, tenemos que elegir entre pagar los servicios o comer. Señores, del pan no se le puede quitar a nadie. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 4 minutos faltan para las 8 de la mañana. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Estamos transitando. 3 minutos faltan para la día feriado por el 20, para las 8 de la mañana. Recuerden ustedes que el Día de la Soberanía no es hoy, sino que es el 20 de noviembre. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. ¿Me podés buscar la milonga La Fulana, por favor? Que Diego quiere escuchar a La Fulana. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 14 grados la temperatura. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Se acerca la noticia de las 8. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 14 grados la temperatura en capital, hoy vamos a obtener una máxima de 24. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El resumen de las 8. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. A las 8 de la mañana en la Argentina, con 13 grados de temperatura, 13 de sensación térmica y 76% de humedad. Este es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. La Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, Metro Delgados, convocaron a un paro total del servicio para el próximo miércoles 20 de noviembre como medida de protesta por la muerte de un trabajador que estuvo expuesto al asbesto. El gremio emitió un comunicado en el que detalla que las medidas consistirán en la paralización escalonada de las distintas líneas de Subte y Premetro. Por ejemplo, de 10 a 12 van a parar las líneas A y B, de 12 a 14 lo harán las líneas D y H, y finalmente de 14 a 16 van a parar las líneas C, E y finalmente el premetro para completar la medida de fuerza. La expresidenta de la Nación y vicepresidenta también, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó ayer un acto por el Día de la Militancia Peronista en la provincia de Santiago del Estero, más precisamente en el estadio de Quimsa, y aseguró que está dispuesta a pagar el castigo al que le quieren imponer. En dicho acto, que como decíamos antes, se llevó a cabo en el estadio de Quimsa, que actualmente juega la Liga Nacional de Básquetbol en Santiago del Estero, Fernández de Kirchner lanzó dardos certeros contra la figura del presidente de la Nación, Javier Milei, asegurando que en comparación con el recientemente electo presidente de los Estados Unidos, Milei es un koala payasesco y humillante. Los argentinos no nos merecemos esto. Sigue la pelea entre el presidente de la Nación y la expresidenta, mientras los argentinos la siguen pasando mal por falta de recursos para poder alimentarse correctamente, sin remedios para los jubilados y, por supuesto, cada vez con menos trabajo. El sector PYME es el más golpeado en la economía de Javier Milei como presidente de la Nación, y las cifras de la industria del mes de octubre dieron una caída interanual del 6.5%. No obstante, en la comparación mensual del registro, hubo un crecimiento del 4% en la medición desestacionada de la misma y se alcanzó el nivel más alto en los últimos 11 meses. De todos modos, la industria acumula una retracción del 14.5% en los primeros 10 meses del año en comparación al mismo periodo del año 2023. Mientras tanto, el presidente de la Nación va y paga, él y su hermana, $25,000 para estar en la fiesta organizada por los conservadores o los de derecha, lo que sean, de los Estados Unidos, donde estuvo el presidente electo Donald Trump y donde el nuestro presidente se sacó la foto con un doble, el reelecto del presidente recientemente electo en los Estados Unidos, Donald Trump, y ni siquiera se sacó con el presidente de los Estados Unidos, con el nuevo, con el flamante presidente de los Estados Unidos, lo cual muestra una vez más lo mamarraquesco del presidente de la República Argentina. Noticia acerca de Boca y, por supuesto, la necesidad de liberar cupos pensando en el año próximo, en el mercado de pases del año próximo y, fundamentalmente, ver cómo se puede potenciar el equipo pensando en el Mundial de Clubes 2025. A fin de año vence el préstamo de Bruno Valdés, que está actualmente en Cerro Porteño de Paraguay, debería volver a Boca y con eso ocuparía un cupo de extranjero más allá del que va a liberar el peruano Luis Advíncula, que se van a nacionalizar argentino. Pero los dirigentes del club paraguayo pueden darle una mano grande a Boca, ya que piensan extender el préstamo del central de Boca Juniors y de esta manera liberar la posibilidad de que ocupe cupo precisamente en Boca Juniors. El paraguayo de 32 años que llegó a Argentina en enero de 2023 podría hacer la punta de Juan Román Riquelme para lograr su cometido e ir a buscar otro extranjero en el próximo mercado de pases y continúa en el exterior. A principios de este año se confirmó el préstamo de Valdés con Cerro Porteño, que finaliza en diciembre de este año. Sin embargo, y para su mala suerte, se rompió los ligamentos cruzados y nunca pudo volver a sumar minutos. Claro, la transferencia fue fallida para el Ciclón y efectuarían el regreso al Xeneize tal y como lo avala el contrato. Acá hay otro problema. En el conjunto de Fernando Gago, el central de 32 años tampoco tendrá su lugar en el equipo y ocuparía un puesto sin sentido en el banco de suplentes. Inevitablemente el cupo de extranjero le va a corresponder al paraguayo y Boca no va a poder sumar otro tipo de futbolista extranjero en ese lugar. Pero de todas maneras, como Cerro Porteño tiene la idea de renovar el préstamo con el central de Boca Juniors, allí se liberaría la posibilidad para que la entidad que preside Juan Román Riquelme pueda tener otro extranjero en la temporada 2025, donde tendrá mucha competencia y fundamentalmente el Mundial de Clubes. A las 8 y 7 en la Argentina, en este momento 13 grados de temperatura, 13 de sensación térmica y 76 el porcentaje de humedad. Damos por cerrado el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Ser afortunado en el querer, no he sido desconfío para la mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin la ver. la fui de mozo vivo y rompedor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruegos, ella me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Ya ven que aquel mocito vivo y rompedor hoy es un convencido jugador, bien calladito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y trabajar y buscar a la fulana que uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruegos, que ella me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. La fulana ha pedido de Diego Carbone. Si hay oyentes, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Buen día, Rensis, Radio Grano. En el día donde se conmemora la soberanía nacional, es bueno acordarse de ejemplos de soberanía como Rusia, que defiende su soberanía y ha soportado el embate de los piratas históricamente, le sacó la ficha hace rato. Ese informe internacional que usa la palabra invasión, nunca usa la palabra invasión cuando vinieron los piratas y se quedaron en las islas del sur. Entonces, invasión, la invasión, los piratas son escuela en eso. Así que, saludos para todos. Buenos días, de Renzi. Habla Valeria de Lomas. Y le estaba escuchando a algunas personas que decían, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, ¿por qué Cristina se postuló como presidenta del partido? Mire, acá lo que habría que hacer, según pienso, es no importa quién esté al frente, lo importante es armar un frente justamente para vencer a este hombre, y la única que tiene a lo mejor más trascendencia por un montón de cosas que hizo o por un montón de cosas que no hizo, es Cristina. Entonces, ¿por qué hay división? ¿Por qué no se juntan todos y nombran a alguien? Y detrás de ese alguien peronista, nos unamos todos para vencer a este hombre que es un demonio que va a terminar con nosotros y con el país. Por favor, únanse. Como dijo nuestro gobernador, porque soy de la provincia de Buenos Aires, de Lomas de Zamora, unámonos, pero por lo menos, qué sé yo, tratemos de vencer a este hombre, porque si no nos quedamos sin gente y sin país. Gracias. Hola, Miguel Ángel, Campacho de la Matanza. Estoy escuchando el programa, como siempre, es excelente. Bueno, esto con el tema de el tema de Milei. Aquí hay que cambiar la constitución, urgente, y eso es la persecución a Cristina. Hay mucho dicho de que Cristina, que Macri, que Cristina, que Macri. Bueno, ¿de qué pasa si hay jueces, abogados, fiscales, cómplices? Bueno, en la nueva constitución, bueno, esto tiene que ir todo en cana. Vamos a decir, si hay culpable, todo en cana. Y por varios años, que no dos, tres años, o pagan y salen. No, adentro. Hay que cambiar la constitución. Hasta luego. Buen día, Miguel y equipo. Entiendo que lo que debería dejar de existir en el sistema electoral argentino es el balotaje, para que las minorías dejen de terminar gobernando el país. Un abrazo, Fernando de Barracas, saludo para todo su equipo. Hola, Miguel, Víctor de Fiorito. Uno de los problemas graves que tenemos, que yo ya te lo dije, hay muchos hijos de extranjeros que no tienen noción de lo que es la historia de Argentina. Ese es el problema. Votan cualquier cosa, a cualquiera. Sabés que votaron al tipo este, no, las cosas no son como eran como nosotros cuando éramos jóvenes. Yo tengo 70 años. En lo nuestro, la juventud es una lucha por el pueblo, por la gente, por los peronistas, por los sindicalistas. Era otra cosa, ahora no, lamentablemente. Aparte, los pibes no trabajan. Yo vivo acá en Fiorito, pero el pibe está todo el día en la calle, todo el día con un celular en la mano, no trabajan, no hacen nada. Son parásitos. Entonces eso va influyendo en que después te venimos así, ¿no? Y bueno, esperemos que algún día veamos un cambio, que no sé, nosotros lo veremos, pero no te veo mucho cambio y menos inteligencia en la juventud, ¿no? Los tienen dominados con la droga y celular y joda y todo esto, ¿no? No pasa nada. Bueno, un abrazo, Miguel. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. Y realmente, escuchando su editorial, uno se da cuenta, ¿no?, de la democracia de cotillón que estamos viviendo hace 41 años. Esto no tiene nada que ver con una democracia. ¿Dónde se ha visto? Represores condenados ponen plata para la campaña de un político. Y encima llega presidente. Realmente, no. Esto es una farsa que viene desarrollándose 40 años. ¿Qué razón tenía Perón, no?, cuando dijo: si en la Argentina vuelve a haber otra dictadura, la democracia que siga será simplemente una escribanía del imperio para venir a llevarse todo? Se cumplió al pie de la letra. Chao, sigo escuchando. Buen día, Sergio Lanús. El problema que tenemos dentro del peronismo es que está lleno de moderados que todo el día quieren diálogo. Como esos tipos tienen tanto miedo al cambio o a confrontar, terminan traicionando de alguna forma todo el tiempo a los mismos peronistas y al pueblo argentino todo el tiempo. Esa es la realidad. Por eso no cambia nada. Se sientan a dialogar con el tirano, cuando nadie en ninguna época de la historia se sentó a dialogar con los tiranos. Lo confrontaron. Y este tipo, lo que no se dan cuenta, que es una tiranía esto, y que es la dictadura del Fondo Monetario Internacional. Pero claro, todos se sentaron a pagarle al Fondo Monetario Internacional, como el inútil de Alberto. Buen día, Miguel. Qué importante debe ser Evita, que en un libro de la Margaret Thatcher, preocupada por cantidades de desocupados que había en el país, por la inflación, por la caída del mercado, uno de sus compañeros le dijo: Margaret, no te vas a querer convertir en una Evita, no creo que puedas lograrlo. O sea, ¿hasta dónde llega el nombre Evita? Hasta imprimirlo en un libro, y justamente de una persona como la Margaret, ¿no?, la mujer de hierro. Así es, hasta esa frontera llegó Evita, y la conoce muy bien, que estaba ella preocupada siempre por sus descamisados y por la gente pobre. Chao, Miguel, Uranus. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 17 minutos pasan de la hora 8. Estamos transitando la parte final de ayer y hoy. Diego. El 18 de noviembre de 1996... colgaba la raqueta Gabriela Sabatini. Gabriela nació en Buenos Aires el 16 de mayo del 70, extenista profesional argentina, la más destacada en la historia del deporte en el país. En 1990 Sabatini ganó el USA Open, el individual, y se convirtió en la única tenista argentina en lograrlo, y dos WTA Tours Championship en 1988 y 94, y fue finalista de los torneos de Wimbledon del 91 y el USA Open del 88, año en que ganaría la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. En doble, su actuación más destacada fue el campeonato de Wimbledon del 88, logrado junto a Steffi Graf, y en 2006 fue incorporada al Salón de la Fama del Tenis Internacional. Gabriela Sabatini, una figura central del tenis argentino, un día como hoy, colgaba la raqueta. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En este momento, en Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, tenemos 6 grados de temperatura y una temperatura máxima que va a llegar a los 8 grados. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. En Marambio la temperatura actual es de 5 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 1 bajo cero. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. En Horcada 2 bajo cero, con una máxima de 2 sobre cero. En Carlini, la temperatura es de 3 grados bajo cero, con una máxima de 0 centígrados. En la base San Martín, para un país bioceánico y bicontinental de la Antártida Argentina, tenemos 2 grados bajo cero como temperatura máxima, la actual 5 grados bajo cero. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Estamos completando las bases antárticas con las temperaturas registradas ahora en Horcada. Horcada con 2 grados bajo cero y una máxima de 0 grados centígrados, y en Belgrano 2 la temperatura actual 10 grados bajo cero con una máxima de 7 bajo cero. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Carbones. Un día como hoy, en 1984, a los 81 años, fallecía uno de los primeros innovadores del tango en la Argentina, don Osvaldo Fresedo. Y qué mejor recordarlo como él se merece, haciendo música y al frente de su orquesta, en la que estuvo presente a lo largo de 60 años como director de orquesta. Osvaldo Fresedo, vida mía.

¿Qué me importa si Aerolínea es privada o es del Estado? Claro, a lo mejor, si hicieran un poquito de memoria, hubieran trasladado mentalmente rápidamente su cabeza a la pandemia y hubieran pensado, esto, o estarían pensando ahora, el papel de Aerolíneas Argentinas para ir a buscar las primeras vacunas. ¿Una empresa privada, extranjera o incluso nacional lo hubiera hecho? No. Aquellos que pedían con auxilio que se sacaran de Israel a los argentinos que se habían ido a vivir a aquel país, ¿a quién se lo pidieron? A Aerolíneas Argentinas. No se lo pidieron a ninguna empresa de aviación extranjera. Todos los que piden auxilio en el exterior se lo piden al Estado. A un Estado que después, cuando llegan acá, no defienden, y cuando ven que lo están desguazando, dice, no, no está mal del todo. Pero no piensan que ellos mismos estuvieron reclamando por el Estado argentino para que los vaya a buscar cuando tenían peligro de muerte o de vida. Este momento argentino, este momento de confusión, se tiene que aclarar todos los días. Y por eso tratamos de dar este mensaje en vísperas del Día de la Soberanía Nacional. Lo que está en venta es eso, la soberanía nacional con el liberalismo de Milei. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Si quedó algún llamado, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, Miguel, equipo, habla Carlos de Castelar. Lo de los feriados, arrancamos desde el 2001 con todas las presidencias que tuvimos, ninguno lo cambió, así que les interesa muy poco a todos, desde los liberales hasta los progres, a todos. Y con respecto al movimiento nacional peronista, el partido justicialista, con la asunción de Cristina Kirchner, ya tiene fecha de vencimiento. Los muchachos de la Cámpora, Unidad Latinoamericana, Idioma Inclusivo, y los jubilados cobrando 230 lucas. Así que no podemos esperar nada. Sí, el concurso organizado de todos los trabajadores junto con el pueblo. Eso sí, les va a hacer temblar a más de uno. Buen día, señor de Rensis. Agradezco a Dios que esté está en la radio realmente, que esté bien. Porque realmente este loco, no sé qué quiere hacer con el país. Yo creo que lo que usted le escuché yo una vez, antes de que este tipo entrara acá, dijo usted que había alguien loco que una vez lo colgaron a una plaza. Me acordaba de eso cada vez. Este loco, yo creo que no sé, hay que hacerlo desaparecer, que me perdonen. Y hay que sacar, para mí, yo estoy con la idea de que habría que sacar los militares a la calle, porque tienen que defender el país. Está llevándose todo y está regalando todo y metiéndose. Y entre paréntesis, yo, por ejemplo, creo como Perón a los todos los... él es un judío, a todos los judíos. ¿Qué les pasó a los judíos? Por algo es lo que dice la historia de lo que les pasó. Y ellos también están buscando ahora hacer eso todo. Los judíos yo creo que son como los tordos. Cuando ustedes dan un lugarcito le quitan todo. Y este hombre es un loco de la guerra. Yo no sé cómo pueden haber votado a este tipo. No entiendo. Habla María de San Justo. Buen día, de Rencia Augusto de Chingolo. Bueno, escucho a muchos compañeros decir que antes era distinto, que antes era mejor. ¿Dónde fue mejor? Que hubo un bombardeo en la Plaza de Mayo, como dijo ayer Cristina, 18 años de proscripción, fusilamiento, desaparecido. ¿Y cuándo fue mejor? Si siempre gobernaron estos sátrapas endeudando el país y siempre volvió de alguna u otra manera el peronismo a reparar. ¿Qué pretenden? ¿Echarle la culpa a los jóvenes porque no conocen la historia? Al contrario, la conocen mejor que nosotros cuando teníamos esa edad. es todo al revés. Pero en todo caso la culpa es del viejo que no le enseñó, no del joven que no aprendió. Dejen de transferir las culpas a otro, por favor. Ese no es el camino para solucionar nada. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un día, alguien tuvo la ocurrencia de decir, va a venir en un avión negro, mirá para arriba. Y entonces, miraba la gente a ver si era cierto que Perón iba a volver en un avión negro. Después se hizo más próximo, va a venir, dijo Cámpora, y anunció la fecha. Y cuando vino, una multitud por todas partes producía el episodio más notable, gigantesco, gigantesco diría yo, en un barrio tranquilo, que estoy seguro que nunca votaban a Perón. Y Gaspar Campos se conmovía hasta los mismos cimientos. Miles de personas deambulaban todos los días por esa zona de Vicente López preguntando dónde queda Gaspar Campo. Y esa calle empezó a tomar envergadura porque allí había una casa donde estaba Perón. Después que pasó todo, que Perón volvió a ser presidente y que se inmortalizó y que una multitud lloró a Perón, se empezó la tarea de buscar el reemplazo de lo irreemplazable. Se empezó una tarea muy compleja, muy difícil, de buscar lo que no había que buscar. En lugar de tomar las enseñanzas y aplicar la doctrina, se intentó buscar una persona que reemplace a lo irreemplazable, porque cada uno de nosotros somos irrepetibles e irreemplazables. Y en el tiempo, la sensación de que Perón está presente todo el tiempo, o que Evita, que se fue de este mundo en 1952, está viva, significa nada más ni nada menos que una fuerza espiritual muy profunda de un pueblo que a través del agradecimiento no quiere dejar ese cordón umbilical, no quiere desconectarse y quiere vivir espiritualmente enganchado a los que ya no están. Y entonces hablamos en tiempo presente. Los tenemos presentes y los incorporamos como si estuvieran vivos. Pero no están. Y por más que hagamos un esfuerzo, nosotros lo que deberíamos estar analizando es cómo hacer para que aquello que ellos sembraron germine, florezca y se reproduzca. ¿Cómo hacer para cultivar ese jardín y que dé los frutos? Entonces, las metodologías, las ideas de querer quedarse con esa multitud es insólito. Pensar en eso es ridículo, porque nadie tiene el imán de otro. Cada uno es como es y es irrepetible. Y luego tuvimos todas clases de gobierno, toda clase de sufrimiento y toda clase de alternancias. Y también tuvimos momentos donde con nuestro voto pusimos a los que creíamos que tenían que representarnos para hacer mejor las cosas. Y algunas satisfacciones tuvimos. Y cuando hablamos de conquistas o hablamos de posibilidades reales de logros, de beneficios, ponemos en la balanza quién nos dio más o quién creemos nosotros que nos hizo más felices. Y hacemos una especie de catálogo. Este nos dio tanto, Evita nos dio lo otro. Y después hay saltos muy grandes porque no recibíamos nada. Pero hay quienes hoy dicen, Cristina me dio una casa. Y hay quienes dicen hoy, tuve mi primer auto porque me lo permitieron comprar en esa época. O quienes recuerdan cuando Macri decía que cómo iban a usar el aire acondicionado y andar en pullover o abrigados en la casa. Y según él, había que apagar para no gastar energía eléctrica y andar en camiseta. Y esa era la diferencia clarita entre quienes piensan en los derechos y quienes creen que los derechos son de una minoría. Y mientras Cristina estaba en la Plaza de Mayo, en aquel 25 del 73, y después volvió a estar cuando asumió Perón, y luego le tocó ser la esposa del presidente y después presidenta, y lo sobrevivió a todos, porque no está Evita, no está Perón, no está Néstor, pero está ella. No debe ser fácil saber que tiene que cumplir un rol y simultáneamente a eso que nosotros en la comodidad pensemos que una persona, y más una mujer, tiene que resolver los problemas de todos. Es muy complejo esto, es muy difícil. Y lo que no se hace en equipo, es muy difícil que tenga suerte, salvo que se tenga un liderazgo como el que tuvo Perón. Y así todo, él nunca hizo una cosa sola, nunca. Y siempre planificó. Y siempre al lado de él tuvo ejecutores. Siempre tuvo un equipo. Siempre trabajó con un equipo. Así que no existe ni el hombre milagroso ni la mujer milagrosa, sino quien sabe conducir para llevar a buen destino un proyecto. No es fácil, el conductor no se lo inventa, nace, y el conductor conduce masas, conduce un colectivo o conduce un gobierno. El que conduce, conduce. Pero cuando se tiene que tomar determinaciones de poder, es otra cosa. Entonces una cosa es conducir y otra cosa es mandar. Una cosa es ordenar y una cosa es sugerir. Una cosa es tener la capacidad de sugerirle al otro para que el otro pida lo que uno quiere que finalmente se haga, que era lo que hacía Perón, y otra cosa es pedirlo uno y ordenarlo. No es fácil. Entonces, cuando se ingresa en una crisis de conducción, cuando el país no tiene un referente que conduzca, cuando no aparece nada, estamos en la nebulosa y en la búsqueda. Las referencias partidocráticas sirven para agrupar ideas, para decir, los que pensamos de una manera estamos aquí. Pero eso no significa que de ahí va a aparecer la conducción. Puede ocurrir o no. Y esto es un tiempo y un momento donde ser presidente de un partido o conducir un partido no dice absolutamente nada, no significa nada. Lo importante es poder conducir la masa, poder conducir al pueblo. Y una cosa es ser candidato, que sobran, preelectorales todo el tiempo, y otra cosa es ser conductores, que escasean y mucho. Y cuando no aparece la conducción y sobran los candidatos, es cuando se ingresa en la confusión. La persona que conduce puede llevar incluso a cometer errores, porque puede proponer situaciones que no sean las necesarias en el momento. Ahora, para poder hacer eso, hay que haber nacido con los dotes de conductora o de conductor. No se hace por decisión o voluntad de quien lo quiera pedir o de quien lo quiera exigir. Es una cosa natural. Una cosa diferente es la candidatura. Se puede ser presidente y no conducir nada, y se puede ser conductor o conductora y no tener ningún cargo público. Por eso depende mucho de este momento de un equipo. Por eso insistimos que la oposición tiene que armar grupos de pensadores para que organicen el proyecto para ofrecer a la sociedad. Y después, si aparece el candidato, la candidata, el conductor o la conductora, será una cosa natural. Pero lo esencial es que los que piensan igual se junten, proyecten y le ofrezcan a la sociedad una idea. Vamos por aquí. Porque sabemos que el cachivache no sirve. ¿Pero con qué lo reemplazamos? ¿Simplemente votando a fulana o fulano? No. Eso no alcanza. Por lo menos a mí no me alcanza. No, lo vamos a reemplazar con tal idea. Ah, bueno. Entonces trabajemos con esa idea. Y hay que decirle a la sociedad, porque no se engañe nadie, el voto no lo tiene asegurado nadie, y lo que hay son mayorías de minorías, no hay mayoría absoluta, hay varias minorías. Algunas que son más mayoría de esa minoría, pero son todas minorías. También es una minoría el peronismo. Porque el peronismo ya no es la mayoría del país. Y si no se organiza esto, se puede diluir. Y puede terminar como terminó el radicalismo. Por lo tanto, no lo puede hacer ni una persona, ni una conductora, ni un conductor. Lo tiene que hacer una organización. Pero a su vez, si surge esa conductora o ese conductor, tiene que estar ese equipo preparado a decir, vamos por aquí porque esa es la persona. Eso es lo que pasó cuando un grupo de argentinos se puso a pensar y apareció Perón. Y le fueron y le llevaron los planes, esto general, entre ellos Calabrini Ortiz, que le dijo, hay que nacionalizar los ferrocarriles. Es decir, todo ese grupo que organizadamente se juntó y pensó la Argentina, encontró un ejecutor y fueron a verlo a Perón con el proyecto. Y ahora se trata de lo mismo, de hacer un proyecto para salir de este desastre en que nos ha puesto el voto mayoritario, llevándonos a un cachivache que proponía la motosierra, destruir el Estado, ser un topo, infiltrarse en el Estado para romperlo, y tuvo la mayoría de los votos. Tenemos una lucha cultural por delante fuertísima, larga y de esclarecimiento. Porque un pueblo, cuando alguien le está diciendo que va a romper todo y lo elige, el problema no es del que dijo que iba a romper todo, sino del que lo eligieron. Y ahí estamos en un problema mucho más grave, más difícil, más complejo y no tan simple de resolver. Hasta mañana.